aquí. Yo me siento a morir de amor, porque no estás aquí. Yo me siento a morir, porque no estás aquí. Yo me siento a morir de amor, porque no estás aquí. Yo me siento a morir. Thank you.